Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos escuchas en directo en Burgos en el 98.6 de la FM en tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras, puedes escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y también en archive.org. Viernes a las 6 de la tarde nos podrás escuchar de nuevo en la web Asalto Mata Radio Rock. Los miércoles alrededor de las 12 de la noche para la emisión aquí en Burgos de Radio Arlanzón también podrás disfrutar de la repetición del programa. Mil y una forma de que disfrutes de heavy metal. Síguenos a través de nuestras redes sociales, de Twitter, de Instagram y de Facebook. Y también salúdanos o mándanos que te saludemos. Ahora más que nunca agradecemos los mensajes de ánimo y apoyo que nos mandáis, como el que nosotros también os queremos hacer llegar a todos vosotros y vosotras aquí en este confinamiento en el que estamos toda la sociedad española para luchar contra el único enemigo que ahora tenemos, que es este virus que se está llevando la vida de muchos de nuestros compatriotas, sobre todo mayores. Así que por ellos hacemos este sacrificio, a ellos dedicamos este programa, así como a nuestros sanitarios y a todas esas personas que nos hacen la vida más fácil. Por eso, desde aquí, desde Burgos, desde la Puerta del Gehenna, queremos acompañaros en estos momentos para hacer el tránsito por esta situación lo mejor posible. No queremos abandonaros, queremos que el rock, el heavy metal, suene por todos los rincones y nos ayude en esta situación. Así que aquí vamos a abrir la Puerta del Gehenna y os dejo ahora también con los saludos de los que son mis compañeros en esta aventura. Buenas noches, compañeros, buenas noches a toda nuestra audiencia. Aquí estoy lista para compartir con todos vosotros 2 horas de temazos en nuestras redes sociales y, bueno, intentando hacer que esta sexta semana de confinamiento en nuestras casas sea un poquito más llevadera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, un lunes más. Aquí estamos todo el equipo de La Puerta del Gehenna preparados para llevaros hasta vuestras casas el mejor heavy metal, el mejor ahora, el mejor hard rock para todos vosotros en estos días de confinamiento. Y nada, esperemos que sean de vuestro agrado estas 2 horitas de programa. Buenas noches, Irra, buenas noches a todos los que nos estáis escuchando y, como siempre, mandaros mucho ánimo y mucha fuerza, que ya nos queda menos para que nos suelten y poder hacer vida normal. Espero que disfrutéis del programa. Buenas noches, noches buenas, programa 103. Y ya ni que tengo el puesto a mi padre. Espero que os gusten las 2 horas de heavy metal que os vamos a regalar. Buenas noches a toda la audiencia, gracias por estar ahí una semana más. Queremos mandar un fuerte abrazo a Roberto y su familia para que pasen lo mejor que puedan este mal trago que les ha dado las circunstancias que hoy vivimos. Se os quiere mucho. Salud, radio y metal. Hola, muy buenas noches. Otro programa más de La Puerta del Gehenna. Me siento orgulloso de formar parte de este equipo. Estamos juntos en nuestras casas haciendo un programa para ti. Y hoy en especial se lo voy a dedicar a esa gente que está cara a cara contra el coronavirus y que está jugándose la vida todos los días. Sean enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, personal de empresas, de supermercados, es igual. Es gente que está jugándose el pellejo porque los demás nos quedemos en casa. Hoy va por vosotros La Puerta del Gehenna. Buenas tardes, Tid Metelador, compañeros, compañera, amigos y amigas de La Puerta del Gehenna. Un día más desde nuestro hogar, haciendo que el rock y el heavy metal llegue al vuestro. Y lo hacemos con el programa número 103. Y damos comienzo con una banda como es Alquimia, banda originada en el 2013 por Alberto Rionda y ex componentes de Avalanche, una banda que duró hasta el 2015 con 2 álbumes y de su segundo álbum Espiritual, hoy os ponemos un tema con estribillo dando ánimos. Si nos caemos, nos tenemos que volver a levantar, tenemos que estar unidos y dar tributo y grandeza a los que se han ido, y los que estemos aquí unidos venceremos. Y que suene el tema Almas Unidas. No te rindas sin luchar, no abandones nunca jamás, solo hay un camino hacia el sol. Si te caes, alguien vendrá con sus manos tendidas, tantas almas unidas, ya nadie callará.

Es una banda de reciente formación en 2017 y cuenta entre otros con dos miembros de Gamma Ray como son el guitarra y el batería. Bueno, aprovechando que ahora están de parón, Kai Hansen está involucrado ahora con Helloween componiendo y tal, pues han aprovechado para sacar este segundo disco. A diferencia del primero es que es más hard rock melódico, este tiene canciones más cañeras y más variadas. Una muestra de una de sus canciones cañeras es esta, Down Nation. I'm Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, después de tomarnos esa cervecita en el Santander Mediterráneo, vamos a escuchar un tema de la banda escocesa The Amoretes, una banda que se formó en Lothian en 2009, que ha sonado varias veces ya en la Puerta del Jaén, una banda que nos gusta, que os gusta, y de su último trabajo lanzado en 2018 escuchamos Born to Break. Vamos ya con la sección ahora en la Puerta del Jaena. Hoy os traigo al músico canadiense Aldo Nova. Aldo Nova cuenta con 6 álbumes de estudio, siendo la época de los 80 sus 3 primeros álbumes lo más florido de este gran músico, compositor, productor y guitarrista. de su mejor álbum, su álbum Más Ahor, del año 1985, Twitch, os traigo el tema de hoy. Así que sin más, no os hago esperar y que suene Aldo Nova y su temazo Chunai. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999 personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Cuando sea mayor de edad, me haré un tatuaje donde Andrés a ver si me hace sin producción, sin un sello que les avale, sin promoción alguna, y después de 31 años de silencio, los legendarios Shock Paris regresan. Formados en 1982, es una de las bandas de metal referente de los Estados Unidos de los años 80, lanzado en los álbumes clásicos Go for the Throat, Still and Light, Concrete Killers, mientras realizaban giras con bandas como Sabbath, Lizzy, Borden. El disco Full Metal Jacket es fiel a su sonido característico, con sus riffs clásicos y coros pegadizos. El cantante Big X suena como en los viejos tiempos en la Flying V del guitarrista Ken Earp, arden llamas. Poder de la vieja escuela, melodía y sentimiento es lo que tendrás con este temazo llamado Hell Day Shock Paris. ¡Qué tema ha sonado y qué presentación! Para quitarse el sombrero, hay un tema con aire fresco, un presentador con energía pura. Grande, grande, muy grande, Edgar. Ay, de animando a la juventud para que se una al heavy metal. Y vamos a seguir dando caña un poco por tierras castellanas. Y lo vamos a hacer en la provincia de Burgos, en la tierra del buen comer y del buen beber, Aranda de Duero, que abarca una banda que se llama Drow. Van a sacar su tercer álbum con el nombre 3, y el tema que va a sonar ya está por ahí colgado en las redes, pues un vídeo que han grabado así un poco desde sus casas, pero el audio con buena letra, con buena garra, ahí está el tema Agua y Barro. Cayeron sin remedio. Me niego a creer, me niego.

Después de escuchar este temazo de nuestro compañero Keeper, vamos a escuchar una banda de hard rock formada en 2011 en Livorno, Italia. Ellos son 70 Crash, tienen 3 discos de estudio y de su último trabajo lanzado en marzo de 2020 en plena crisis del coronavirus, vamos a escuchar el tema que da título al disco, Throw Hell and Back. Salto Mata Radio Rock.com. La banda de thrash metal de Colorado Havoc ha lanzado el tema Phantom Force como presentación de su próximo trabajo de estudio 5, que será publicado el próximo 1 de mayo. Yeah! seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Y vamos ahora con un poco de doom metal melódico a cargo de la banda sueca Lake of Tears, que de su álbum, su obra maestra del año 1995, Headstones, os ponemos el temazo Bar Fire Bar. Bueno, pues ha llegado el momento de la despedida. Solo recordaros que para los que seguís la emisión en Burgos, en directo a través de la FM, vais a tener ahora otra horita más de heavy metal hasta las 10:30. También recordaros que os recomendamos desde aquí programas de heavy metal, como son el de nuestro compañero David Trovador Urbano, en la web radioutopía.es, todos los martes a las 4 de la tarde. También los martes a las 7 de la tarde, nuestro amigo Chema en la web Concierto para ellos y ellas. Y también dos programas que se hacen aquí en Burgos, que podéis escuchar en internet a través de podcast, como son el de nuestro compañero y amigo Jesús Lux, Rock Angel Radio Show, y también el nuestro amigo Rubén, el programa más bruto de la radio burgalesa, en su programa de podcast Ruido Noise. Podréis también disfrutar de lo que allí se nos ofrece. Bueno, también queremos saludar, como ya hemos hecho, a todos nuestros oyentes. Daros muchas gracias por estar aquí con nosotros cada semana. Hemos recibido muchos saludos, muchas felicitaciones. Vamos a ver si somos capaces de reproducir algunos de estos saludos. Un saludo para la Puerta del Jena. También de quien no nos podemos olvidar, y menos ahora en este tiempo de crisis, tanto sanitaria como económica, a la que nos estamos enfrentando, no nos podemos olvidar de nuestros patrocinadores. Son el baluarte del programa y ahora todos ellos tienen sus establecimientos cerrados, no pueden desarrollar su labor comercial, su labor empresarial, y aún así están aquí cada semana con nosotros haciendo un gran esfuerzo, colaborando y apoyando el heavy metal. Es de agradecer y desde aquí se lo queremos hacer llegar. Hablamos de Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, nuestro gran amigo Andrés Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13, el Templo del Metal en Burgos, el pub Hard and Heavy en la calle Huerto del Rey número 12 y nuestros amigos de la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apostando además de por el heavy metal, por el rugby burgalés. De verdad, abrazo grande para todos vosotros que hacéis posible la Puerta del Jena. También un recuerdo para nuestras colaboradoras tan especiales como son Chus, Vero, Moni y Sonia, y también para nuestro amigo Carlos Medrano. Bueno, hemos estado todos aquí esta noche con vosotros, ha sido un verdadero placer, y también hemos tenido un nuevo colaborador que también queremos destacar en este confinamiento en el que estamos toda la sociedad española, a nuestros niños, a nuestros pequeños, que son los que mejor están aguantando el tipo, están ahí en casa, así que gran abrazo para ellos. Este programa de Heavy Metal también es para vosotros, y habéis tenido ahí también a un niño en la presentación, al que queremos dar un fuerte abrazo, a nuestro compañero Edgar Nebreda, que seguro nos va a dar muchas alegrías aquí en Burgos al Heavy Metal. No nos olvidamos de nuestras compañeras en el control, Chus San Salvador y María Cristóbal. Muchas gracias por vuestro trabajo. Ha sido un placer estar aquí esta hora de radio con vosotros, esta hora de heavy metal. Así que hasta la semana que viene. Desde el 13 de marzo ya tenemos el tercer disco de los Zamoranos, Dead and Legacy, llamado Inferno. Una introspectiva dentro de los sonidos más extremos de la banda, tanto en la instrumentación como en las líneas vocales, donde Infernia, su nueva cantante todavía desconocida, pero que empieza a hacerse un nombre en el campo de los guturales femeninos en España, le da un toque de frescura y potencia a este nuevo disco, donde la temática gira sobre las distintas concepciones que se tienen del infierno. La producción y grabación se realizó entre Madrid y Finlandia, y fue llevada a cabo por Mikko Karmila y Mika Husila, vaya nombres, pareja responsable de discografías tan icónicas como las de Nightwish, Stratovarius y Children of Bodom. Os dejo con la participación de Israel Ramos, cantante de Avalanche, en el tema corto pero directo Salvation de Dead and Legacy. ¡Hasta el próximo lunes!